voy a decirle la verdad, porque te quiero, nena. Trinidad. Voy a demostrarte ahora lo que a ti te amo, a jugarme como un hombre que está enamorado. Voy a irme de mi casa para estar contigo y dejaré a mi mujer como lo has pedido. Voy a demostrarte ahora que no soy cobarde, que voy a poner la cara, que voy a contarle toda la verdad a ella de mi doble vida, de las noches que al volver tanto le mentía. Le diré que tengo otra mujer, le diré sabiendo no está bien, que me he portado mal, que la dejaré. Le diré que tengo otra mujer, le diré sabiendo no está bien, de esta doble vida, que él es infiel. Y lo sigue bailando mi amigo Mario Bazzano, ¿eh? En la ciudad linda de Mar del Plata. ¡Loco estás! Voy a demostrarte ahora que no te mentía, que dormirme junto a ella hoy ya no quería, que al volver tengo vergüenza y siempre estoy cansado, y rechazo si ella quiere seguir a mi lado. Le diré que tengo otra mujer, le diré sabiendo no está bien, que me he portado mal, que la dejaré. Le diré que tengo otra mujer, le diré sabiendo no está bien, de esta doble vida, que él he sido infiel. Le diré que tengo otra mujer, le diré sabiendo no está bien, que me he portado mal, que la dejaré. Le diré que tengo otra mujer, le diré sabiendo no está bien, de esta doble vida, que le he sido infiel. Le diré que tengo otra mujer.